Sigue la conga para todos ustedes en estos 11 años de vida. ¡Suena! Hoy te llamé y tú no... El que no hace palma que se vaya a la calle, che, vamos, va. La policía puso una querella en todos los periódicos, una foto de ella. La busco por el aire, por el mar y tierra, pero en ninguna parte yo la encuentro. A ella una palabra la pudo ofender, ococha. Tal vez mi forma de amar no lo sé, pero se fue sin una despedida y esa a mí me causó una gran herida. Yo no soy perfecto, tengo mil errores, y si te llamo es pa' que me perdones. Y no puedo evitar que mi corazón llore, porque te llamo y tú siempre te escondes. Tal vez no entiendo que llegó el final, que nuestro amor un día se va a acabar, pero mis ojos no puedo controlar. Mejor lo canta, che, vamos, vamos. Hoy me llamé y tú no estabas, solo un mensaje me dice: me voy de casa y nunca más yo volveré, no sufriré. Bueno, vamos. Para vos, Silvio. Taquero, baile, taquero, goce. La buenera, Río Tercero gozando. Coro, coro, coro, coro, coro. Bailando por los cameros de 7, ¡dale, vamos! Muchas gracias. Salud, hermano, salud. Nati. Todo el mundo, abajo. Sí, sí. ¡Soltera!